¿Crees que un rey que vivió una vida tan llena de éxito como Salomón cayera preso de algo tan tonto como la transigencia? ¿Qué ocasionó que él intercambiara el tan codiciado trono por el deterioro personal? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con el estudio de la vida de Salomón, en donde seguiremos sus pasos para entender que su caída vino mucho tiempo antes de que fuera expuesta, al entretener una conducta destructiva. Las consecuencias de sus elecciones nos sirven de ejemplo en este mensaje titulado Señales de Erosión. Salomón tenía la bendición de Dios. El Señor parecía darle sin límite todo lo que él deseaba. Sin embargo, el mechero de Bunsen bajo el vaso de precipitados de su vida hizo que las cosas se calentaran muy lentamente, pero cada vez más y más. Y él cayó en ciertas trampas que le puso su propia carne y mordió uno de esos anzuelos. Deseo que leamos Eclesiastés capítulo 2 para ver esas trampas. Y voy a ser honesto con usted y decirle que este estudio es bastante penetrante. Mi deseo no es asustarle. Solo deseo advertirle en cuanto a la prosperidad utilizando las Escrituras. Deseo que tengamos cuidado en nuestra afluencia y las bendiciones de Dios y andar humildemente delante de Él como si no tuviéramos nada. Esa es una advertencia que debe ser escuchada. Las naciones hoy en día viven la aplicación de lo que estamos diciendo en este momento. Y es muy posible que en alguna de las vidas de ustedes esté ocurriendo una erosión como la de Salomón. Me atrevería a creer que es así. Eclesiastés capítulo 2 comienza a hablarnos del diario de Salomón. Escuche, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Él usó el placer como prueba. Él dijo, disfruta. Él utilizó la risa en el versículo 2. Él utilizó muchos intereses en el versículo 3 para estimular la mente. El versículo 4 dice que él engrandeció sus obras. Él obtuvo más y más y más hasta que finalmente, veamos en el versículo 9, dice, y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue parte de toda mi faena. La primera trampa aquí es la extravagancia. Esto fue casi un desperdicio inapropiado en el uso de sus dones y todas las riquezas que le fueron dadas. Vea el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Yo sugeriría que él estaba en el pleno apogeo de su carrera, con tal vez unos 20 o 25 años de edad, ya en el trono. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho, debajo del sol. En la extravagancia de su tiempo, su dinero y sus recursos, él comenzó a experimentar un gran vacío interior. La segunda trampa en la cual él cayó fue el aburrimiento. Observe el versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Observe ahora el aburrimiento en el versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. En los versículos del 9 al 11, él dice, nada me satisface ya. En los versículos 16 al 19, él dice, nada me estimula ya, no siento ánimo por la vida, no me motiva el levantarme en la mañana, y veo la vida como una plaga al vivir durante el día. Este es el hombre que, como acabamos de ver, tenía la bendición de Dios y todos esos logros increíbles, pero su vida estaba vacía. Su problema era el no tener más mundos que conquistar. La tercera trampa es la desilusión. Esto es algo que finalmente ocurre. Observa el versículo 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo. ¿Escuchó eso? Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Ahora el versículo 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. ¿Ha tenido usted días así? Con seguridad los ha tenido. Gracias a Dios que no son tan seguido, pero sí ocurren. Este hombre vivía en la desilusión de sus actividades y sus logros. Quiero que usted se detenga y piense en cuanto a su vida por un momento. Hágase esta pregunta. En su búsqueda, ¿dónde ha dejado usted a su familia? ¿Dónde ha quedado el Señor? ¿Dónde están los valores de la vida? ¿A dónde le están guiando? Estas son tentaciones increíbles para adquirir el mensaje del mundo. Me encontré un anuncio en un periódico que me resultó interesante. Estaba la foto de un anillo con un rubí grandísimo, vendido en una joyería de esas que son para personas con mucho dinero. Escuché lo que dice. Un rubí de tamaño excepcional, 17 quilates, brillo y claridad, de nuestra colección de anillos con piedras raras e importantes, a tan solo $297,000. Hay que ser muy atrevido para poner un anuncio de esta clase, ¿no cree? ¿Puede imaginárselo? Ahora piense en la persona que lo llegara a comprar. Se lo llevaría a su casa, se lo pondría y luego ya no encontraría más satisfacción en este anillo que le ha costado más de $250,000. Porque las cosas materiales no traen satisfacción completa. ¿Cuándo vamos a aprender esto? Estamos en una búsqueda para obtener cosas que nunca nos van a satisfacer por completo. Pero yo creo que si Salomón pudiera regresar, si de alguna manera él pudiera venir del más allá y estaría aquí con nosotros, yo creo que este sería su mensaje. Y al repasar la vida de Salomón, encuentro cuatro áreas específicas de erosión. Voy a hablar de ellas brevemente y dejarlas ahí inconclusas, pero quiero que piense en ellas. Vea su vida en erosión. Volvamos al primer libro de Reyes, capítulo 3. Estas áreas son muy típicas. Me sorprende la relevancia de las Escrituras cada vez que estudio la palabra de Dios. Quiero que usted sienta cómo va aumentando la temperatura en ese mechero, bajo el vaso de precipitados de su propia vida. Sienta el calor a medida que avanzamos. Capítulo 3, versículo 1. Algunos eruditos dicen que este versículo está fuera de orden cronológico. El escritor lo puso allí y debió haberlo puesto más adelante, según ellos. Pero yo creo que eso no es verdad. Yo creo que encaja perfectamente bien aquí, fuera de contexto, como algo que vino de la vida de Salomón. Todo continuó marchando después de esto. Está escrito aquí con un propósito. Aquí tenemos la historia de la vida de Salomón, la historia del comienzo de su administración. Tenemos este detalle acá y luego la historia de su administración continúa adelante. Así de insignificante es. Así es la erosión. Escuche, capítulo 3, versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. La primera área de erosión fue hacer una alianza poco sabia con los incrédulos. Salomón, ¿por qué haces eso? Hombre, no es nada importante, solo estoy suavizándolos un poco. Estoy desarrollando un plan diplomático para ganar el corazón de los egipcios. Ellos han sido un problema por tanto tiempo. Ellos les dieron problemas a mi padre. Esta es la forma en que puedo manejar eso. Haré una alianza con ellos y así los calmaré un poco. Me voy a casar con su hija. No es nada importante, hombre. Después de todo, mi papá lo hizo también. Con seguridad todo esto estaba en su mente. Su papá lo hizo y no sufrió consecuencias. Ustedes que son padres, ¿no creen que sus hijos los están observando? Parece algo tan insignificante. El casarse con la hija del faraón no es gran cosa. Podemos añadir un poco más de clase a este lugar. Además, ella se tiene que adaptar. No, ella no se va a adaptar. Ella no es salva. ¿Qué estás haciendo enredando todo esto? ¿Qué estás haciendo entrando y haciendo una alianza con incrédulos cuando sabes que la Biblia que tienes en tu mano, Salomón, está repleta de advertencias? No te mezcles, no te mezcles, no hagas ningún tipo de alianza así. Parece insignificante. Y a decir verdad, todo el mundo lo estaba haciendo. Todos los reyes tenían su harén. Pero como un grano de arena en el motor, tarde o temprano, esto causaría problemas. Así son las alianzas con los incrédulos. ¿Le suena esto familiar a usted? ¿Qué está usted haciendo aliándose con incrédulos de manera permanente si usted dice que anda con Cristo en pureza? ¿Por qué mantiene una relación poco sensata con incrédulos? ¿Por qué? Eso borra lo que le hace a usted distinto del resto del mundo. No cabe duda que esto produce bastante convicción de pecado, ¿no es cierto? Sigamos adelante. Veamos el versículo número 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Después de todo, hay pequeños templos en los lugares altos, y podemos adorar a Dios allí, y ellos pueden también adorar a sus dioses. Es más conveniente que ir a ese tabernáculo que queda tan lejos, y además es difícil de llegar ahí. Observemos el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Por qué haces eso? No cabe duda. El mechero de Bunsen sube la temperatura un poco más. En segundo lugar, una involucración no santa con la idolatría. Muy bien, yo estoy llamando esto por su nombre. Pero él nunca lo hubiera llamado así. Si yo hubiera sido un profeta en esos días, él me hubiera quitado de mi púlpito. Porque uno no debía decir esas cosas en cuanto al rey. Después de todo, todo el mundo lo estaba haciendo. Él simplemente lo estaba continuando. Él amaba al Señor. El versículo 3 verifica eso. Ellos pueden adorar a quien ellos quieran. Yo voy a quemar un poquito de incienso y traer un poquito de sacrificio a este lugar alto, nomás para calmarlos. Pero tú sabes que mi corazón está con el Señor Dios. ¿Será eso cierto? Esto me recuerda cómo muchas veces cristianos tratan de convivir con incrédulos de tal manera que dicen, no tiene nada de malo ir a ese lugar. Al final de cuentas, Dios está en mi corazón. Es para que no me critiquen y para poder llegarlos. Bueno, si usted es fuerte espiritualmente, si usted los va a contagiar a ellos con el evangelio de Dios, a lo mejor esto puede ser cierto. Lo malo es que muchos de los casos son ustedes, creyentes, los que son contagiados por aquellos que son incrédulos. En fin, volvamos a este punto. Hace algunas semanas pasé una hora hablando con un hombre que estaba quebrantado. Todo comenzó tan inocentemente en su vida. De hecho, la relación que él comenzó con otra mujer no comenzó más que con el fin de ayudarla. Él estaba sentado en la mesa frente a mí sin palabras, debido a que se sentía humillado, tratando de rehacer su vida con su esposa y con su familia. Gracias a Dios, ella lo había perdonado. Pero él sentía pena, sentía vergüenza, temiendo cada día que todo esto pudiera salirse fuera de control. Y recuerdo que él dijo, oh Dios, cómo deseo que hubiera alguna forma de haber ido al futuro y detenerme y no haberlo hecho. Pero todo era tan aceptable. Simplemente ocurrió. Eso hace la erosión. Él no se levantó un día e hizo planes para llegar a ser un adúltero. Él es un hombre de Dios, o por lo menos desea serlo. Un pequeño grano de arena, un poquito de interés más allá de la consejería, más allá de ministrar, y cayó. Y quiero que usted sepa que eso está ocurriendo todos los meses alrededor nuestro. Se llama la erosión, y una involucración no santa con la idolatría, la causa. Capítulo 9, Hiram. ¿Recuerda usted a Hiram? Él había sido un buen amigo de David. Hiram era el rey de Tiro. No era creyente aparentemente, era un gentil. Salomón hizo pacto con Hiram porque donde Salomón vivía no había mucho cedro y ciprés, y no había mucho oro, y Salomón tenía una atracción especial hacia el oro. Hiram tenía todo eso disponible, así que Salomón hizo una relación diplomática con él y desarrolló una amistad con este hombre. Eso es lo que nos dicen los capítulos 2 al 5. Vayamos ahora al capítulo 9. La amistad se supone que ha sido establecida con Hiram. Recuerde dónde estamos cronológicamente. En medio de su reinado, justo después de haber edificado la casa de Dios y su propio palacio, después que él había recibido y utilizado todo ese material de Hiram, vea lo que dice el versículo 10. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Continuemos leyendo. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? En otras palabras, esto es un basurero. Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. ¿Qué quiere decir Kabul? Kabul significa sin valor. Un conflicto no resuelto con un amigo fue la tercera área de erosión en la vida de Salomón. ¿Por qué trató él a Hiram así? De hecho, dice el versículo 14, e Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Yo lo interpreto como que dice, siendo que Salomón le dio las ciudades, Hiram iba a regresar y darle oro diciendo, hagamos este intercambio correctamente. Yo quiero darte esto. Toma de vuelta las ciudades, vamos a hacer que esto funcione. ¿Sabe qué pasó? Salomón nunca respondió. Él cambió al trabajo forzado. En el versículo 15 en adelante lo encontramos. Él estaba en esa búsqueda. Ah, dijo, no hay nada de qué preocuparse por pequeños conflictos aquí con un hombre como él. Cuando yo voy en camino a la gloria, esas cosas se resuelven por sí solas. No se resuelven por sí solas. Debemos tratar con ellas. Pero cuando uno se vuelve una prima donna, entonces uno no se preocupa por esas relaciones. Y uno ofende a otros. Y no le importa. Hiere a uno a los demás. Y les pasa por encima si es necesario. Eso es la erosión. A este punto, Salomón tiene sus propias creencias. Es decir, después de todo, cuando uno tiene a la hija de Faraón y está adorando en un altar pagano, ¿qué importancia tiene una pequeña relación con Hiram? ¿Quién lo necesita a él ahora? ¿Un conflicto no resuelto con un amigo? ¿Tiene usted algo así? No debe pasarlo por alto. Es como un ancla arrastrando todo debajo del barco. Y uno le da máxima velocidad al barco y todavía lo arrastra todo. Le hace a usted ir lento. Y no piense que se va a resolver por sí solo. Las relaciones no se mejoran por sí solas. Algo está mal cuando usted ve que ese amigo con el cual tiene un conflicto no resuelto y a usted no le molesta la conciencia. Usted tiene planes de cambiar, pero no le molesta en su conciencia. Hay algo malo ahí. Capítulo 11. Bueno, aquí lo tenemos a todo color. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Pues sí, eso fue lo que pasó. ¿Cómo pudo él amar a muchas mujeres extranjeras? Bueno, porque amó a una además de su esposa y él lo toleró. Y es solo cuestión de tiempo, como digo vez tras vez en la vida de Salomón. Él amó a muchas de ellas. Y ahora él tiene moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas y eteas. Y esas mujeres presagiaron el fin de su vida. Mujeres extranjeras, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, se juntó Salomón con amor. Él las amó. Cuarto, una preocupación no restringida por el sexo. Él tenía un deseo insaciable por los deleites sensuales. Si usted se toma el tiempo para estudiar a estos pueblos y sus prácticas sexuales, descubrirá las desviaciones que todavía plagan las páginas de la pornografía. Él profundizó en cada una de esas prácticas. Las personas más vacías que jamás he conocido son aquellas que están habitualmente preocupadas por el sexo. Nunca están satisfechas. Ese acto hermoso y maravilloso, esa gran creación de Dios que le dio a las parejas casadas como el deleite íntimo máximo, en la belleza de esa pureza, el hombre lo ha vuelto excremento. Ha llegado a ser ahora el tema más popular, convirtiéndose en cosas como la pornografía con niños y prácticas bestiales de nuestros tiempos. Y ahí está. La verdad es que me dan ganas de llorar al ver a este hombre bueno, piadoso, grande, dotado y ahora echando tazas de arena en el motor de su vida. Al tratar de llegar a la conclusión de por qué Salomón hizo esto, encuentro dos razones muy reales que fungen como advertencias para nosotros. Primero que nada, él intencionalmente ignoró el consejo bíblico. Escuche eso, por favor. Él intencionalmente ignoró el consejo de las Escrituras. Él conocía suficientemente las Escrituras como para decir, no hagas eso. Escrituras que había venido de los labios de la vida de su padre piadoso. No perfecto, pero piadoso. De hecho, el versículo 6 nos lo dice. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Él intencionalmente ignoró el consejo bíblico. Y en segundo lugar, no tenía a nadie ante quien ser responsable. A esta altura, él estaba caminando sobreconfiado. Él estaba en completo control. Nadie era más brillante, rico, dotado y capaz como Salomón. ¿Por qué debía un hombre así ser responsable y rendirle cuentas al pueblo? La falta de responsabilidad ante otros, el no rendir cuentas a nadie, al final conlleva el desastre. Quisiera terminar este mensaje leyendo la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, los versículos 11 y 12. Vayamos ahí. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Permítame comenzar en el versículo número 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. El versículo 7 dice, ni seáis idólatras. El versículo 8, ni forniquemos. El versículo 9, ni tentemos al Señor. Ahora el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa esto? Mire que no caiga. Bueno, primero que nada significa escuchar. Y ustedes han hecho esto. Segundo, significa tomar medidas para detener la erosión. Y algunos de ustedes lo han hecho ya. Le ruego como ministro del Evangelio, con la autoridad de las Escrituras, le ruego que tome medidas de inmediato para detener la erosión. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Señales de erosión es el título de este mensaje aquí en Visión para Vivir y es parte de la serie de Salomón. Permanezca con nosotros unos minutos más, pues el pastor Carlos Zazueta continuará este programa en breve. Pero antes, quiero preguntarle, ¿quién no desearía tener una alegría nueva de parte de Dios? La Biblia menciona en el libro de Isaías que son los humildes de corazón quienes gozan de esta bendición. ¿No le parece algo extraordinario? Visión para Vivir le invita a disfrutar del mensaje Modelar lo que es humilde, con el pastor Carlos A. Zazueta. Esta es la oferta del mes que le ofrecemos por su donación a este ministerio. El mensaje Modelar lo que es humilde lo puede adquirir en formato MP3 o CD. Aproveche y lleve a casa este mensaje basado en Miqueas 6:8. Pida la oferta del mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o al llamar al 1-800-898-4847. O, si usted vive fuera de los Estados Unidos, marque el 972-473-5133. Y además, recuerde que en nuestra página de internet, visionparavivir.org, puede encontrar más herramientas, recursos y enseñanzas para continuar en su crecimiento espiritual. Y ahora, para concluir el mensaje, aquí está el pastor Carlos A. Zazueta. Por favor, si le es posible, me gustaría que inclinara su rostro y cerrara sus ojos y haga conmigo esta oración a nuestro Dios y a nuestro Padre. Padre, Estas palabras que hemos escuchado sobre la vida de Salomón son muy fuertes para nosotros. Ellas penetran profundamente en nuestro entendimiento. Te pido que como resultado de obedecer lo que tú has dicho y declarado en tu palabra en este momento, hagas una obra de purificación en cualquier área en nuestras vidas en la que estamos comprometiendo y cediendo al enemigo nuestra fe. Y que tu obra sea radical donde sea necesario. Pero a la vez, ten compasión. A medida que tú, en tu misericordia, nos permitas enfrentar la verdad de nuestras vidas, ayúdanos a ser muy específicos en este día. Señor, hemos conducido nuestras vidas a la superficie resbaladiza de la licencia, el desenfreno, el orgullo y el paganismo. Muchas veces más de lo que deseamos recordar. Necesitamos tu perdón, Señor. Necesitamos de tu gracia y clamamos por las dos en este momento. Gracias por la sangre maravillosa de Cristo que continúa limpiándonos todavía. Gracias por las decisiones tomadas en este momento al pie de la cruz. Al haber visto esta vida de Salomón y toda la belleza erosionándose por el pecado de la carne, esas pequeñas cosas que erosionan y finalmente consumen la vida completa. Padre, inspeccionanos. Hazlo en este momento. Haya esas áreas que no debemos hacer que formen parte de nuestro andar contigo. Y con tu poder y con tu misericordia, haz que se detengan. Te lo pedimos, Padre. Te pido, Padre, por este rebaño que te escucha y por mi propia vida también, para que nos libres de la tentación y nos guardes del mal. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. No se pierda la próxima audición de Visión para Vivir, donde iniciaremos el mensaje titulado Cuando el corazón se aparta, con el pastor Carlos Azazueta. Hasta entonces.